Desde Toledo, España. Comunicación, comunicación. Sin fronteras, sin fronteras. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia y por la paciencia. Javier Arenas me acompaña ya en la mesa para dar comienzo a lo que queremos que sea una actividad participativa de la Asociación de Periodistas de Toledo. Ya ayer iniciábamos desde la asociación una serie de actividades que siempre nos gusta que estén cercanas al Día del Patrón de San Francisco de Sales. Hicimos una reunión de la que daremos cuenta en su día con una nota. Yo ya le he dicho al secretario general de la Federación de Periodistas de España, a Javier Arenas, le he adelantado lo fructífera que fue ayer una reunión que mantuve con los directores de los medios de comunicación de Toledo, enmarcado en lo que hoy va a ser uno de los aspectos que Javier Arenas le hemos pedido que toque en esta intervención. En un escenario el que se avecina realmente preocupante para la profesión, para los medios de comunicación. Veo a Agustín Torres, él mejor que nadie ha sufrido en sus propias carnes los que son los primeros latigazos de esta crisis. Una crisis económica que también afecta a la profesión. Yo le pedí a Javier Arenas, en nombre de la Junta Directiva, que sería oportuno que nos diera una visión a raíz del último informe del estado de la profesión y también su visión de a qué nos enfrentamos en esta crisis. Un título que quisimos poner a la intervención de Javier Arenas fue el de el periodismo ante la crisis. ¿Qué crisis? Con interrogaciones, porque Javier Arenas me planteaba que la profesión no solamente va a pasar por una crisis económica, también hay otro tipo de crisis que nuestro oficio tiene que afrontar. Y posiblemente más que nunca ahora. El tema de la crisis económica será el eje central de la charla de Javier Arenas, pero que luego me gustaría que entráramos en preguntas, en tertulias y también en opiniones. Javier Arenas ocupa ahora la Secretaría General de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Él es un compañero muy experimentado, es una persona muy pegada a lo que es el periodismo. Desempeñó durante un tiempo la dirección de Radio Nacional de España. Antes ha sido editor de informativos. En fin, un hombre muy pegado al terreno, que conoce muy bien la profesión y que ahora, además, está, junto con Magis Iglesias, la presidenta de FAPE, embarcado en un proyecto ilusionante y de renovación y de consolidación de un movimiento asociativo en el que la Asociación de Periodistas de Toledo está inmerso y, además, más implicado que nunca. Javier, buenas tardes, bienvenido y cuando quieras, es tu público. Buenas tardes y gracias, Ismael. Bueno, porque habla todo esto, entre otras cosas, porque ha sido seguimos siendo compañeros, pero además en toda la trayectoria de Radio Nacional, en fin, por eso hablaba así de mí. Pero, en fin, lo último de hoy es que soy el que ha venido a fastidiaros la tarde, seguramente que universalmente todo el mundo está, no sé si gozando o por lo menos participando de esa llamada Obamanía, ¿no? Es decir, por eso quiero agradecer, en fin, que a los que os habéis escapado de esa situación en un momento histórico también para la comunicación, porque ya se ha dicho que Roosevelt fue el presidente que llegó en la era de la radio. Kennedy lo hizo ya con la televisión y Obama es el que llega plenamente con Internet, aunque otros, el caso de Bush ya estaba, digamos, en el tiempo con Internet, pero para nada era un presidente fruto, o al menos habiendo utilizado de la manera que se ha hecho en esta campaña la red. De hecho, las nuevas formas de comunicarse y la crisis, que son dos de esos pilares precisamente con los que llega a el 44º presidente de los Estados Unidos y primero negro de la historia a la Casa Blanca, son también dos de las coordenadas del tema que hoy nos convocaba aquí, que es para hablar precisamente de la crisis del periodismo. La segunda, digamos, reflexión que quería hacer al comienzo, casi una confesión, es que a pesar de lo que pueda parecer por algunos de los datos que veamos y de los hechos de los que hablaremos, es que soy o quiero ser optimista en el futuro del periodismo. Al menos yo, que lo he sido durante esa larga etapa, básicamente en Radio Nacional durante 35 años, pero digamos que ahora que podría, por mor de la situación de desvinculación de la casa, pues estar en otros escenarios, he apostado por estar en esto y por embarcarme en lo que efectivamente tú calificabas de una cierta aventura, que es la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que por otra parte sabéis que está en un momento de no solo de renovación, sino casi de creación, ¿no? O de recreación, puesto que hasta ahora estaba de alguna manera en exceso adosada a lo que es la principal de sus hijas o casi la madre que le dio fruto, que era la Asociación de la Prensa de Madrid, ¿no? Pues ahora estamos en esa aventura que preside Magis Iglesias, embarcados en este nuevo rumbo de la federación que representa y que agrupa a 14.000 periodistas de toda España, por cierto, con un ritmo creciente de vinculación a la FAPE a través de todas las asociaciones, lo cual significa que al menos estamos en una tendencia de agruparnos que, en mi opinión, es buena, seguramente fruto también de la situación en la que se vive y la gente tiende a refugiarse en el colectivo, ¿no? Ismael me presentaba como secretario general, que es lo que, digamos, desde hace unos meses ahora soy en la FAPE, pero me gustaría que tomarais alguna de las cosas que diga también en clave de opinión personal, en fin, un poco desde la experiencia y desde la trayectoria y en clave de reflexión. Por eso podemos contrastar algunos datos, incluso si queréis luego me paro y hablamos más de algo más de lo que estamos, tanto del informe, que por otra parte está muy bien elaborado, imagino que lo tenéis o tenéis acceso a él, el informe anual de la profesión periodística, o del Observatorio de Crisis, digamos, que hemos creado para hacer el seguimiento. Pero, en todo caso, yo, en fin, sin conocer un poco el auditorio, el modelo de auditorio que podíamos tener, incluso más diverso que no estrictamente profesionales, como sois la mayoría de vosotros, pues había preparado algunas ideas, digamos, con ese carácter de reflexión o incluso de provocación en alguno de los aspectos, ¿no? Por tanto, hablabas tú de no solo una crisis, sino seguramente varias entrelazadas, ¿no? Crisis económica, crisis laboral, crisis de identidad son, de alguna manera, los tres frágiles pilares sobre los que ahora mismo nos estamos asentando, en los que se apoya el periodismo en España. Seguramente se ha venido fraguando ya desde hace unos cuantos años. Muy probablemente tendremos responsabilidades compartidas los profesionales, las empresas, la evolución tecnológica, que ha sido más rápida incluso que la capacidad de adaptación en muchos casos, pero el hecho es que cuando se lleva un cierto tiempo de reflexión internacional, incluso no solamente en nuestro país, en voz alta, de hacia dónde va el periodismo, en ese punto, aún sin demasiadas respuestas, es cuando además ha irrumpido la crisis económica global, con un impacto tan amplio y tan profundo que, aunque tal vez obligue a encontrar esas nuevas vías que hacen falta para que la profesión encuentre su camino hacia adelante. O sea, es posible que va a ser tan duro, pues, que nos va a obligar realmente a encontrar el rumbo, porque estoy seguro de que así será. Eso, si se quiere ver desde la esperanza. De momento, en el corto plazo, los males que ya venían, digamos, acechando al sector, se ven ahora de forma añadida envueltos en las turbulencias financieras. El horizonte aparece no solo lleno de nubarrones, sino que la tormenta ha empezado su descarga. Los efectos se notan ya. A los jóvenes les cuesta cada vez más encontrar su primer empleo. A los, y entre comillas, mayores, se les aplican ERES y prejubilaciones cada vez más anticipadas. Y la franja, digamos, intermedia, de profesionales, de intermedia en cuanto a edad, sobre todo, está sometida a la intranquilidad de rumores y, en muchos casos, lamentablemente ya, realidades de despidos, recortes, reajustes y cierres. Los datos son reveladores. Al cierre del último año, el empleo total en la industria de la comunicación ha retrocedido un 2,4%. después de una década que empezó con fuerte crecimiento a finales del siglo XX y se mantuvo en una cómoda estabilidad al comenzar el XXI. En el 98, 99 y aún el 2000 se aumentaba el empleo por encima de aproximadamente el 5% anual. Ahora el 2008 solo ha sido ya un prólogo de lo que está empezando a vivir como cascada negativa en el 2009. Más allá de las cifras, hay también, y quiero detenerme un poco en ello, otros matices elocuentes que se reflejan en este informe anual de la profesión periodística que edita la APM y en el que participa un nutrido grupo, como sabéis, de catedráticos, profesores, profesionales, expertos de muchos ámbitos, encabezado por Pedro Farias. Se están eliminando barreras de entrada a la profesión. Eso es bueno, pero no se están eliminando barreras a la estabilidad. El abuso de las condiciones de empleo genera que buena parte de los periodistas viva una constante, digamos, horizontal a lo largo de su vida laboral, con pocos incentivos, y no una trayectoria profesional ascendente, continuada y con un cierto horizonte de futuro. Los autónomos no solo no tienen mayor inseguridad en su situación laboral, sino que su remuneración es menor, sus costes más grandes y menos derechos sociales. Y por situarlo también en el contexto, digamos, general, por no mirar solo a nuestro país, el secretario general de la Federación Internacional de Periodistas, Aidan White, afirma que la crisis ha engullido a los medios en Europa y en América, especialmente, en fin, que son seguramente los dos grandes continentes en el que nos podemos, digamos, comparar y situar, infligiendo cambios profundos en el periodismo. Una generación de propietarios, dice él, está reduciendo drásticamente los presupuestos, se eliminan secciones, se cierran corresponsalías. En ese contexto mundial se enmarca la realidad española. Existe precariedad laboral más allá de la presencia de becarios en puestos estructurales, es decir, el término precario ya no se utiliza o no se debe utilizar solo para calificar la, digamos, poco edificante situación de muchos de nuestros colegas o quien pretende ser colega ya profesional en el futuro. Del becario precario se ha pasado a la redacción precaria. Este era ya el titular y tema de portada y central de la revista Periodistas, que, como sabéis, se edita desde la FAPE y que ha sido también renovada con un carácter pretendidamente de contenidos más profesionales y menos, digamos, festivos que a lo mejor tenía en el pasado, ¿no? Y ante esta situación, ¿qué hace la Federación, qué hace la FAPE como órgano de representación para empezar a desarrollar esa labor de, digamos, denuncia, de alimentar el debate, de alimentar la reflexión? Es verdad que no nos corresponde invadir terreno que son de otros, por ejemplo, de los sindicatos. No nos corresponde intervenir en las relaciones laborales concretas, directas, de cada una de las empresas. Pero sí estamos y queremos estar en contacto con las con los sindicatos, con los empresarios, con los editores, con el gobierno central, con los gobiernos autonómicos, y estamos manteniendo algunos contactos porque creemos que la solución a los problemas no debe ser y seguramente no podrá ser unilateral, sino en todo caso colectiva. No se trata, por tanto, de hacer tampoco un frente ante editores que son parte imprescindible en el proceso informativo. Por eso lo que hemos hecho es, con la base de datos, seguramente mejor de la profesión en España, que supone la red territorial de 48 asociaciones en toda España, crear lo que hemos venido a llamar, no sé, de una manera en exceso pomposa, pero con voluntad de que sea efectivo, el Observatorio de Crisis de la Profesión, con la idea de tener así un primer gran diagnóstico real, a pie de calle, de lo que está ocurriendo. Una foto fija que lamentablemente va cambiando, ya vemos que va cambiando, no podemos cerrarlo en un mes determinado porque al mes, a la semana, al día siguiente esa imagen va cambiando y, digamos, en este punto oscureciéndose a medida que avanza el tsunami de la crisis global también sobre los medios. Esa imagen de la realidad queremos compartirla y contrastarla precisamente con todos los sectores sociales que he dicho, con los que, como digo, se desarrollan contactos, entre otros también con las con los responsables autonómicos, porque, como sabéis, estamos en un proceso de camino hacia la conversión o la asunción de lo que hasta ahora han sido las distintas asociaciones en los futuros colegios profesionales que, por ley, serán de carácter autonómico. Ese camino, hago un inciso en esto, solo se hace cuando hay consenso desde la base, es decir, cuando los propios profesionales en cada uno de los territorios se ponen de acuerdo para que ese proceso se quiera, se pueda llevar a cabo, y el siguiente paso es elevarlo a los responsables políticos a través de la capacidad parlamentaria en cada uno de sus ámbitos, a las asambleas, a los parlamentos regionales. En el caso de Castilla-La Mancha, creo que fue en el mes de noviembre, tuvimos esa de hecho fue la primera reunión que tuvimos desde la nueva ejecutiva de FAPE, precisamente aquí en Toledo, con el presidente Barreda, y ese camino está ya, casi en el último trámite parlamentario para la creación de lo que será el futuro Colegio de Periodistas de Castilla-La Mancha. Volviendo al observatorio, en las primeras semanas ya de funcionamiento se han almacenado centenares de datos que son complejos, diversos. Estamos tratando de procesarlos para que reflejen algo más que números, es decir, que tengan también una parte de contenido de situaciones, ¿no? No solo en la múltiple casuística personal, pero sí embalsar esos diferentes apartados, de diferenciar lo que son meros ajustes, en algunos casos ajustes incluso justificados o justificables, de lo que son en grandes medidas que en algunos casos pues habrá que estar muy vigilante sobre ellas, ¿no? Es complicado porque aquí no estamos ante un sector industrial en el que sea fácil cuantificar 4.000 empleos que se vienen abajo en una planta determinada. Estamos hablando de cientos de miles de plantas, por hablar de alguna manera, diseminadas por todo el país y en distintos tipos de medios, con lo cual es complicado hacer esa suma y agrupación de datos. Pero sin que todavía podamos ofrecer esa gran primera radiografía, vamos a estar hablando de muchos cientos y, digamos, en algunos miles, por no decir que muchos miles, o sea, que no serían tampoco, pero desde luego va a ser con toda probabilidad vamos a estar hablando de en términos de algunos millares de empleos. No solo no creados, como se venían haciendo en los años anteriores, sino recortados. Seguramente los primeros datos, de manera significativa, se vayan a hacer en la Asamblea Anual, que será en Sevilla en el mes de marzo, del 13 al 15 de marzo. Será el momento de dar a conocer esos primeros datos, aunque antes podamos sacar algún avance que será de ese tenor, ¿no? Hablamos, claro, del impacto sobre los grandes grupos, que es lo más conocido y visible, de cadenas que tienen ramificaciones por muchas comunidades autónomas, incluso a veces en plan multimedia, en muchos de los pilares de la comunicación. En otros casos hablamos de simples pero importantes siempre, pequeñas y medianas empresas que no pueden seguir su aventura. A unas y a otras afecta, a cada una en su medida, el brusco descenso de la fuente de financiación principal, en casi todos los casos, que es la publicitaria, con caídas que están siendo del 30, 40 o hasta el 60% en algunos casos, lo cual y en pocos meses, lo cual efectivamente pone en una situación más que complicada a las propias empresas. A todos, por tanto, afecta el vértigo en la remodelación de unos medios que tratan de adaptarse también a unos nuevos sistemas de producción, a unas nuevas tecnologías, a unas nuevas demandas de los propios destinatarios. Pedro Farias, que es, como recuerdo, quien dirige este informe anual, afirma que asistimos a una época convulsa en el sentido más convencional y a la vez más amplio del término. Convulsa en lo económico, pues la crisis generalizada está haciendo efectivamente mella, y convulsa en lo profesional, pues la calidad de los contenidos en los medios, sobre todo en algunos de los medios tradicionales, no parece mejorar. Según se muestra también en las opiniones de este estudio en cuanto a credibilidad, la imagen que la opinión pública tiene de los periodistas, hay que constatarlo, ha mejorado este año respecto de otros. La opinión sobre cada uno de los periodistas, de los profesionales, la califica de buena o muy buena casi un 45% de los encuestados, pero a la vez crece el porcentaje de quienes detectan un nivel de tendenciosidad medio-alto en las informaciones de los medios. Es la opinión de hasta el 48% de los ciudadanos. Por aportar algún otro dato sobre el consumo de la información según los medios, la prensa, hablaremos de situación comparada 2007-2008, la prensa ha caído de un 50,6 a un 46,5, es decir, ha tenido un descenso de un 4,1. La radio ha subido 2,5 puntos, algo más, en 2,6. La televisión ha subido hasta 4 puntos, es decir, de un 79% que reconocían informarse habitualmente por televisión hasta un 83%. Y aunque todavía en un porcentaje menor, pero digamos con el mayor incremento porcentual comparado, Internet ha pasado de un 15,2, quienes reconocen informarse principalmente o en algunos casos casi únicamente o principal y primeramente por Internet, de un 15,2, como digo, en el 2007, a un 18,5 en el 2008, es decir, un ascenso casi igual que el de la televisión, pero sobre un universo todavía menor. Por tanto, la curva de crecimiento es la mayor. Aumenta, por tanto, el consumo en audiovisual y digital, disminuye en la prensa escrita. Esa sería, grosso modo, una línea de conclusión, ¿no? Aunque ahí habría quizá que hacer algún asterisco, que no está muy detallado, de quienes se puedan informar a partir de las páginas web de los propios medios de prensa escrita, ¿no? Es decir, hay gente que se dirige precisamente a ellas. Seguramente este punto de la radiografía, es decir, que aumentan los audiovisuales y el digital y disminuye lo escrito, tendría mucho que ver también con alguna advertencia que en algún momento hizo Joaquín Estefanía, que fue director del País durante algún tiempo y ahora, en cualquier caso, analista teórico en muchos medios, cuando decía, cuando leer el periódico ya no es o ya no sea imprescindible. Esa es la situación en la que un sector de la población puede encontrarse por distintas cuestiones. Es decir, es evidente que es un medio de pago inmediato. Los otros también lo son en más o menos medida, especialmente desde luego los públicos, pero mucha gente se puede ver retraída por eso, o puede ser los nuevos lectores. En fin, hay muchas cuestiones que analizar. El caso es que a raíz de esa apreciación también, Estefanía recordó un día, y me gustaba traerlo aquí también, el ejemplo del New York Times con motivo del caso real de un reportero, no sé si recordáis, de Jason Blair, que fue durante muchos años un reportero que se dedicaba a publicar unas historias que habían sido inventadas, que no eran reales. Y la cuestión está en que pasaron todos los, digamos, sistemas de control del periódico, un periódico como el New York Times, para durante años estar publicando hechos falsos. Se abrió entonces un debate profundo en la redacción, un debate interno sobre cómo reaccionar, y digamos que la conclusión principal fue, o sea, cómo había que actuar era con mayor transparencia ante los ciudadanos de cómo se hacen los medios de comunicación, de cómo es también el proceso informativo y, en algunos casos, una transparencia ausente que es de quién dependen, quién está detrás realmente de las empresas. Por tanto, transparencia sería una de las recetas, de los remedios, y más habría que apuntar. Yo creo que uno de los principales, como el otro día en la última entrevista que Juan Cruz realizaba en Bradley, que hoy que estamos hablando en el contexto histórico de Estados Unidos fue el hombre que dirigía el Washington Post durante el caso Watergate y que alentó a los dos reporteros a que se llevara a cabo esa investigación y se pudiera publicar, pues Ben Bradley insistía todavía desde sus 90, creo que tiene, o casi 90 años, desde esa atalaya a seguir trabajando, porque no hay casi otra forma de hacerlo que volver a la esencia misma del periodismo, que es buscar la verdad y contarlo. Eso es tan simple y tan ausente en muchos casos ahora que hay que, digamos, volver a establecerlo. Hablando de España también y de otra serie de, digamos, precrisis que nos pueden haber situado en esta, Albert Montagut, durante algún tiempo también en varios medios de pago de prensa escrita, que ha pasado por diversos grupos y ahora mismo director del gratuito ADN, y que acaba de publicar, y os lo recomiendo, un libro entre lo personal y lo analítico, que se llama Fe de Errores, cree que la crisis ha llegado cuando no se habían resuelto otras anteriores en las que estábamos enmarcados en España, ¿no? Y él considera que una de las primeras fue también a comienzo de los años 90, cuando la politización general del país pues llevó a una excesiva polarización en la que seguramente hemos quedado hasta ahora todavía, digamos, muy muy enclaustrados, ¿no? Es decir, el dial de las radios está muy polarizado, las televisiones también, y desde luego los medios de prensa escrita, en general los medios de comunicación están, digamos, muy marcados, no por una, digamos, tendencia ideológico editorial, que eso no solo no es malo, sino que casi va de suyo, debe ir de suyo en la prensa, en los medios, sino a veces en excesiva connivencia con intereses demasiado concretos, no solo ideológicos, sino a veces puramente empresariales, o también, Montagut decía, en no haber sabido desandar el camino que fue positivo andarlo para hacer la transición. Seguramente periodistas y políticos como generación se caminó juntos y se sumaron esfuerzos junto con otros muchos sectores sociales, pero después no se ha sabido, y ese, digamos, punto ya crítico fue en los años 90 con esa contaminación de la política, en no solo en los medios sino a veces en los profesionales de forma directa, pues es lo que todavía sigue influyendo en muchos aspectos. Es lo que muchos consideran los medios de comunicación de trinchera en los que podemos estar, a veces incluso con la figura de quien los ha llamado de caudillos mediáticos. ¿Acaso más que nunca se puede hacer realidad en negativo lo que hace ya mucho tiempo, uno de los pioneros, legendario teórico, el canadiense Marshall McLuhan, llamó como el medio es el mensaje. Es verdad que a veces en exceso, en muchos casos, algunos medios están siendo el mensaje de sí mismos. O lo que adivinaba uno de los filósofos de mayo del 68, amigo de Marquis, el estadounidense Herbert Schiller, convencido de que la comunicación no siempre se utiliza para comunicar, sino para incomunicar en ocasiones. Y nos aclaraba que incomunica todo lo que se difunde, que no sirve precisamente para entender mejor la realidad. Y habría que preguntarse efectivamente si mucho de lo que hacemos ayuda al ciudadano, que en definitiva es el destinatario, a entender la realidad. Seguramente ese es otro de los caminos que habrá que retomar, acercarse de nuevo a los intereses de los ciudadanos y no de las fuentes, como en muchos casos ocurre hasta ahora. Bueno, por no seguir con algunos otros ejemplos, pero sí con otra afirmación y procedente también de Estados Unidos, de Dan Rather, como sabéis, uno de los veteranos comunicadores, que además fue muy conocido en épocas de la Primera Guerra del Golfo, sobre todo fuera de Estados Unidos, que a mitad de los años 80 ya dijo: la información es un negocio, es verdad, eso es así y hay que asumirlo, siempre lo ha sido, los periodistas lo entendemos, lo aceptamos, lo debemos aceptar, pero el periodismo es algo más, debe ser algo más que negocio, que industria. En democracia es un faro que guía a los ciudadanos a encontrar su camino. La información es un componente esencial de una sociedad libre, la información es un negocio, pero también una responsabilidad pública. Y eso es algo que nos debe importar más allá de lo estrictamente laboral de cada uno. Lo digo porque no hay que dejarse llevar demasiado solo por lo que a cada uno de nosotros nos pueda afectar ahora, que es de sobra importante, y que a nosotros, desde la responsabilidad del conjunto, nos importa lo que a cada uno le pase, pero sobre todo debemos también tener en cuenta que esa precariedad puede tener otras conclusiones. Un periodismo precario puede incidir en el debilitamiento de la democracia y no es, digamos, un catastrofismo, un tremendismo, no es que estemos ahora mismo todavía en ese punto dramático, pero la tendencia haría complicado el mantenimiento, digamos, de la pluralidad y la independencia que debe haber. Menos medios y más fragilizados limitan esa pluralidad de la opinión pública. Independencia, por tanto, y responsabilidad social son dos de los principios que yo subrayaría en su importancia. Ninguna sociedad moderna puede existir sin periodistas, pero los periodistas no podemos existir sin la sociedad. Parece muy elemental, pero es una reflexión del veterano periodista polaco, fallecido hace poco más de un año, Richard Kapuscinski, un referente moral, como sabéis, en la profesión, desde la, digamos, sencillez también de ese ir, ver y contarlo que él siempre practicó en todos los espacios en los que se movió, desde la información más cercana en su Polonia natal, que de hecho nació en un momento histórico más que dramático de Europa, sino también sobre todo en el continente africano que tanto cultivó. Podemos añadir aquí también algunas otras citas de John Lee Anderson, de la redacción del New Yorker: los periodistas somos los únicos intermediarios entre el público que no tiene poder y los mandatarios que sí lo tienen. O Neil Portman, también norteamericano, que dice puede ser habla de su propia sociedad, la sociedad norteamericana, e insisto, en días como hoy, en los que los medios han sido o han podido ser tan importantes para el cambio, pero Neil Portman advertía también del riesgo de que una sociedad como la suya, la de Estados Unidos, aunque parezca mentira, puede ser la más entretenida, en el sentido de que los medios, especialmente las televisiones, cultiven esa rama, digamos, de la comunicación, pero la peor informada. Por acabar, digamos, en la situación de aquí, en la que estamos, en su editorial de presentación como nuevo responsable de la revista Periodistas de FAPE en esta nueva etapa, Eduardo San Martín, Critica también lo que ha podido ser uno de los causantes de la situación en las empresas en las que estamos. En su opinión, se ha pivotado demasiado y se ha tenido demasiado en cuenta la opinión de asesorías financieras, consultoras y demás, digamos, pilares de lo económico en la empresa, y no tanto eso, con el fin de rentabilizar a corto plazo y en lo puramente económico, y no tanto en lo social, y no tener tanto en cuenta a los propios profesionales del periodismo, que seguramente, en fin, hubiéramos tenido más cosas que decir en cuanto a las necesidades del ajuste, pero más teniendo en cuenta también otras cuestiones. De esa manera, pues se ha podido llegar a las redacciones convertidas en cadenas de montaje en muchos casos, ¿no? Es decir, se fabrica información, pero no está tan claro que se pueda ya desarrollar periodismo. A pesar de todo, se muestra esperanzado San Martín en que habrá que convertir las dificultades en oportunidades, y se pregunta, eso sí, si en medio de este escenario plagado de dificultades pero abierto a nuevas posibilidades, si estamos dispuestos también nosotros mismos a realizar el tránsito que parece demandarnos una sociedad que ha diversificado sus fuentes de información y que ofrece señales cada vez más nítidas de querer convertirse, de serlo ya en muchos casos, en parte activa del flujo informativo. Hablo de la capacidad de ser autoperiodistas de muchos ciudadanos a través de Internet, lo cual, aparte de ser imparable, seguramente es bueno, pero tiene también algunos riesgos. Desconocemos si esa transformación cuajará en los soportes digitales o como complemento de los medios tradicionales, o si cristalizará en un periodismo puramente ciudadano, sin límites aún conocidos. Lo que sí parece seguro es que los periodistas ahora mismo podemos no ser ya los únicos, ni siquiera los principales guías de ese flujo de comunicación universal. Jean-François Fogel, con trayectoria en diversos medios escritos y experto en prensa digital francesa, nos invita a pensar sobre el hecho de que cuando un ciudadano de cualquier parte del mundo simplemente busca en Google, la respuesta le sale de entre 10.000 millones de páginas del gran archivo virtual en apenas 2 segundos mediante una serie ordenada de operaciones matemáticas. Es lo que Fogel califica de connivencia o convivencia también ahora mismo entre periodistas y algoritmos, que son los que deciden lo que primero llega al destinatario. Es lo que en esa selección ya no hay más criterio que el que establece el complejo mundo informático, en este caso no informativo sino informático. Por eso este veterano profesional francés, que habla de Internet como el sexto medio de comunicación de masas, después del libro, la prensa, el cine, la radio y la televisión, habla de tres, sensaciones, de tres actitudes que se han venido produciendo en los últimos tiempos: euforia, fascinación y nostalgia hacia Internet. Euforia porque de manera vertiginosa se han visto crecer las audiencias en los medios en los que se desarrolla, en los blogs, en cualquier página, medios surgidos casi por generación casi espontánea. Fascinación por la velocidad en la transmisión, también a veces por la escasez de recursos que son necesarios para sacar un medio adelante, y nostalgia, en fin, por la que muchos pueden suponer la pérdida del proceso de elaboración basado en el criterio. Cabe preguntarse, por tanto, si esto devaluará de manera más o menos definitiva nuestro papel clave de comunicadores. La respuesta, afortunadamente, parece ser que no lo anula, pero sí hay que tener en cuenta que lo transforma. En medio de la jungla, que no es solo la red, desde luego la red no es el mal de males, ni mucho menos, es un instrumento más que útil, pero, como digo, también fuera de ella, se necesitarán siempre, es al menos la opinión que defendemos, periodistas profesionales de la selección y el criterio. Insisto en no hacer de esto una defensa puramente gremial, sino de fondo. Somos muchos los que creemos que siempre, o mejor, otra vez de forma recuperada, será necesaria, y ojalá se potencie de nuevo la información especializada, lo que se ha venido a llamar el periodismo de investigación. En mi opinión, es una forma, enmascarada o capciosa de llamar a lo que debe ser la esencia misma del periodismo. Es decir, no creo que pueda haber periodismo si no es en algún grado de investigación y de denuncia, en el sentido de revelación de algo que te has enterado y que necesitas contar y que otros sepan. Renovar, en definitiva, el compromiso con un código ético que nos sitúe en un lugar preferente de ese tráfico informativo. Hay algunas certezas, como las que estamos viendo, sobre lo que está pasando, pero sobre todo muchos son los interrogantes y las dudas por despejar sobre lo que está por pasar. Muchas son las actuales debilidades, muchos los riesgos y las amenazas, pero comparto con Aidan White, como os decía, el actual secretario general de la Federación Internacional de Periodistas, esa voluntad de mantener viva la llama ética del periodismo. Por eso, siendo conscientes de que hay que trabajar para conseguirlo, solo así creo en el futuro del periodismo y de su función social. Por eso, como ese veterano experto francés, Jean-François Fogel, al que he citado, creo que no está toda la razón del lado de quienes piensan que lo mejor del periodismo ya se hizo. Lo que le corresponde siempre al periodismo es el futuro, y hacia allí vamos y hacia allí estamos, y por eso estamos nosotros al menos donde estamos. Pues es más importante, si cabe, ¿no?, la crisis de identidad que la crisis económica, ¿no?, después de escucharte, ¿no? Lo importante o lo grave es que están sucediendo de forma simultánea, ¿no? Y yo creo que eso va a ser muy duro en el tiempo en el que tardemos, digamos, en recolocarnos y en encontrar también los sustentos de financiación y, por tanto, de existencia. Pero yo creo que, como en tantos otros sectores, a lo mejor los momentos duros ayudan a exprimirse mucho más la imaginación y a ir más a la esencia que a lo mejor a lo que en los últimos años había ido creciendo de manera artificial en muchos aspectos, ¿no? Pues tenemos 40 minutos por delante para compartir inquietudes y opiniones. Mientras van empezando las preguntas, yo sí quería trasladarte, has mencionado en tu ponencia una palabra que me parece clave en los tiempos que corren, y es cuando hablabas de que la comunicación, está claro que es un negocio, ¿no? Mm. En estos tiempos de crisis, algunos compañeros me han planteado, sobre todo del ámbito privado, ¿no?, de los medios privados, cómo se ha reducido esencialmente la publicidad. Esa es la clave de la subsistencia, y más en los medios regionales, como sabes, Javier. Y planteaban que hay un concepto que la sociedad no tiene claro, y es que la comunicación también produce. Genera puestos de trabajo, mantiene puestos de trabajo, y eso proviene de la publicidad. Y me comentaban esto porque hay ahora algunas iniciativas que van hacia, a lo mejor, organizar campañas de cara a la sociedad para que invierta en comunicación, a la sociedad, más a los empresarios, concretamente, ¿no? Mm. El empresario considera que ahora mismo el invertir en publicidad no es una inversión, sino que es un gasto. Y cuando llega la crisis, lo que se plantea es: recortemos. ¿De dónde recortamos? Pues vamos a dejar de pagar la publicidad que mensualmente pagábamos al periódico o a la televisión. Pero la cosa llegaba más lejos, que incluso en las instituciones, cuando se trata de recortar gastos, pues recortemos el kiosco, compremos menos periódicos y, por tanto, menos ejemplares. Con lo cual, me planteaban algunos compañeros que esto está haciendo un daño terrible, porque en realidad lo que está denotando es que los sectores económicos, los que mantienen los medios de comunicación, son los primeros que no tienen claro que los medios de comunicación están generando puestos de trabajo y producen, y que, por tanto, aportan a la sociedad. Uh-huh. A mí me parece que la palabra negocio en la comunicación debemos darle más vueltas, ¿no? Sí. Y debatirlo más. Yo creo que hay varias, varias reflexiones inmersas en toda esa general que haces tú, y que en un primer titular hay que volver a insistir siempre en lo que, como sabes, además, cuando estábamos los dos, yo ahora ya no, pero tú sigues en un medio público y además en ese proceso de transformación que hemos vivido desde dentro, desde el antiguo ente Radio Televisión Española a lo que es la actual corporación, defendimos siempre, y no fue fácil, precisamente en muchos diálogos y negociaciones que tuvimos precisamente que afrontar con consultoras que nos estaban examinando para ver cómo se hacía más rentable ese medio público, nosotros insistimos siempre en el concepto de rentabilidad social. Es decir, eso es algo que hay que grabarse a sangre y fuego, pero público y privado. Es decir, de eso no están exentos tampoco los privados, y a veces se olvida también. Es decir, que indudablemente pueden defender unos intereses, una línea editorial concreta, pero en el contexto siempre de que estamos hablando de medios de comunicación de masas, tanto por tanto de medios de comunicación social. Y luego hay otra parte que es lo de que es negocio, y eso es verdad que a veces incluso nosotros mismos perdemos esa perspectiva o creemos que, bueno, se puede vivir del aire. No, ni públicos ni privados se viven del aire. Unos de unos determinados presupuestos o de la fuente de financiación que se establezca en el caso de los públicos, y otros, en cualquier caso, de la publicidad o de los pilares y fuentes que cada uno se busque. Pero tenemos que tener claro que, efectivamente, y nosotros también lo defendíamos en ese proceso de la de decir la rentabilidad social, sí, pero tenemos que conseguir mayor audiencia, o sea, es decir, porque en definitiva es que interese al ciudadano, porque esa es otra, es decir, si lo que hiciéramos no interesara al ciudadano, pues entonces deja de ser ni social ni nada, ¿no? Pero es verdad esa otra parte a la que tú hacías referencia ahora, que es la publicidad y, digamos, ese concepto a veces equivocado en muchas empresas, en que ese es un gasto y, por tanto, fácil de recortar, de suprimir y tal, ¿no? Y no una inversión que puede ser incluso en momentos de crisis casi uno de los pilares en los que volver a apoyarse para relanzarse. Eso en cuanto a las empresas privadas y en cuanto a lo público también. A ambos, nosotros estamos desde, digamos, la autoridad que nos da la representatividad del colectivo, lanzando mensajes en ese sentido en los últimos meses, y sabes perfectamente que en la entrevista, por ejemplo, aquí con el presidente autonómico y con otros también y con otras autoridades del gobierno, también hemos insistido en la publicidad institucional, que sea primero, que se mantenga, es decir, donde deba mantenerse, y segundo, además, que sea responsable también, y en la medida de lo posible, que eso es difícil establecer ese tipo de cosas, es decir, que se establecieran a lo mejor algunos límites entre precisamente apoyar o respaldar a aquellas empresas de comunicación que sean más laboral y socialmente responsables, ¿no? Bueno, no sé si todos, creo que sí, todos sois de esto, todos, ¿no? Tienen, o sea, que todos ver, estamos en esto, pues, bueno, como digo, estamos en la historia del observatorio, que será, digamos que no va a ser la Biblia en cuanto a descubrir cosas, pero sí que, digamos, la suma del conjunto de situaciones pues dará unas cifras que van a ser preocupantes, en el sentido de que deben ser de alerta y de que hay que ocuparse de ellas, pero yo creo que el estar en marcha es al menos alentador para que con esa vigilancia y esa denuncia pues intentemos frenar algunas otras tentaciones, no digo que ni mucho menos todas, ni siquiera las más importantes, pero por lo menos es nuestro deber estar en pie de paz, ¿no? Como se decía el otro día, es decir, buscando un futuro. Esa es una de las líneas de actuación. Otra es, digamos, de manera también concreta, que no es nueva de ahora, que lleva ya funcionando algún tiempo, es la llamada Bolsa FAPE, que es una bolsa, digamos, un punto de encuentro entre la demanda y la oferta. Y la parte de buena noticia es que sigue funcionando. O sea, quiero decir que sigue funcionando, y no solo en el sentido de la demanda, sino también de la oferta. A lo largo del funcionamiento, que ya venía desde la anterior ejecutiva, pues tiene acreditado en muchos sectores una cierta efectividad, utilidad e incluso un cierto prestigio y es útil para bastante número de gente que encuentra, numéricamente no estamos hablando de grandes de grandes localizaciones de empleo, pero sí en algunos casos cualificado y en algunos casos además bueno, pues es el uno de los puntos de enganche, ¿no? Eso en cuanto esas dos cosas, digamos, en cuanto a los aspectos más puramente relacionados con lo laboral, digamos, con los temas más de fondo, más de la ética periodística, también algo que ya se había creado pero que todavía estaba, digamos, en fase de un menor funcionamiento o menor utilización, es la llamada comisión deontológica o comisión de quejas y deontología de FAPE, que se está, digamos, relanzando. Estamos viendo también alguna vía de, digamos, de financiación, de alimentación de eso, porque eso estamos hablando de gente que no somos nosotros los profesionales, sino que es expertos independientes, ¿no? Es decir, que son catedráticos, son gente de universidad, son gente sobre todo eso, vamos, de la universidad en diversos campos y del derecho, que emiten informes a los que puede tener acceso como petición cualquier ciudadano, no solamente cualquier profesional, sino cualquier ciudadano puede reclamar. De hecho, uno de los últimos informes que se hicieron, pues, fue a propósito de la del desarrollo informativo del accidente de Barajas del verano pasado, ¿no? El avión de Spanair, y se emitió un informe sobre eso. Hay debates sobre mucho tipo y queremos que esa comisión tenga un trabajo más activo y además un conocimiento por parte de la sociedad muy muy claro, que es un recurso que debe haber, ¿no? Es decir, porque si no, nosotros como son los responsables, no podríamos emitir nosotros un juicio, sino que tiene que ser un equipo independiente y que naturalmente cobra digamos de manera razonable, pero son profesionales del derecho que lo hacen de manera solidaria con el mundo del periodismo, pero no al 100%, de tal manera que esa es una tarea en la que estamos también inmersos, de buscar alguna multiplicidad de vía de financiación. No pretendemos que eso tuviera un patrón o pocos patrones o patronos que lo sustentaran y que en un momento determinado hicieran perder la independencia, porque sería difícil luego tener que a lo mejor informar negativamente si esa administración o esa institución o esa gran empresa privada. Entonces hay un modelo de, digamos, de mini patronazgo, ¿no? O sea, como los mini créditos, pero de una búsqueda de un patronazgo múltiple, de tal manera que si alguno en un momento determinado se tuviera que ver afectado por una determinada resolución de esa comisión deontológica y decide dejarlo, pues no pasa, o sea, pues es su problema, ¿no? Pero digamos que queremos ese pilar afianzarlo mucho, que es el pilar ético del periodismo, ¿no? Sí, César, querías comentar algo. Y esto lo digo a que hay promociones institucionales para que la sociedad lea más, conozca su medio local, no hay ninguno. Hay muchas campañas del 112, de Todos contra el Fuego, de un montón de cosas, pero campañas para que desde el colegio, desde pequeño, uno ya no conozca el mundo ni al país, a nivel nacional. Entonces, el curso posteriormente también se pueda ampliar o se puede poner el dedo en la inversión que pueda hacer el propio empresario para crear un medio de comunicación. Uh-huh. ¿Con qué fines, con qué objetivos, si lo quieres, no, si lo que quieres con crear un lobby o, digamos, para favorecer la empresa que va detrás relacionada con el sector ladrillo, con otro tipo de sectores, ¿no? Y preguntaros también un poco en este sentido también cómo va esta TDT digital que tiene que seguir ahora, que lleva muchísimo retraso y que también está la iniciativa privada detrás de todo esto. Bueno, hay varias cosas. O sea, por un lado refleja es una realidad que eso, o sea, el que haya determinados empresarios, determinado capital, de hecho antes de entrar aquí comentábamos con algunos compañeros, efectivamente, a lo mejor hace un siglo, digamos, el capital que estaba detrás de un medio de comunicación en ese entonces básicamente era la prensa escrita, pues era gente más del mundo del pensamiento, a lo mejor, o incluso si es relacionado con alguna industria, pues era de imprentas o algo así, o sea, quiero decir, de letras, ¿no? O sea, para entender, ¿no? Es decir, eso, evidentemente, en los últimos años y de manera particular en España, es decir, hay todo tipo de capital, lo cual, bueno, en sí mismo no es malo, pero que algunas veces es verdad que eso lleva a que unos crean un medio de comunicación por unos intereses muy concretos y que luego, pues si ahora deja de ser solo negocio y no les interesa para sus fines, pues cerrarán y puerta, ¿no? O sea, esa es una realidad, o sea, eso es difícil desde ningún colectivo intervenir sobre ello, ¿no? Sobre las tarifas o la forma de publicidad, pues esa es una de las cosas que seguramente tendrán que ajustarse. O sea, quiero decir que de una crisis se sale con soluciones, seguro. O sea, que habrá que buscar nuevas formas, nuevos métodos incluso, no solamente nueva cuantificación, sino que, o sea, lo que está claro es que publicidad, periodismo, sociedad, es decir, al final son aliados, deben ser aliados, ¿no? Y la publicidad en el sentido clásico, o sea, vamos, no ese capital que aprovecha para un lobby, o sea, es mucho mejor un anuncio, quiero decir que es transparente, o sea, es algo que cada ciudadano es lícito y va desde el principio totalmente ligado a eso, hasta tal punto que, como sabéis, en Estados Unidos precisamente ahora hay, o sea, los grandes periódicos que tenían a ala no tener publicidad o por lo menos no tenerla en portada han empezado a meter unos faldones y tal, ¿no? Es decir, que eso hay que asumir que es el peaje desde el origen de los tiempos es imprescindible, al menos en el caso de la prensa escrita. Y luego decías el mensaje de, o sea, el crear, digamos, ambiente de la necesidad de leer, de acercarse a los medios de comunicación. Te diré que es, o sea, uno de los de nuestras insistencias con todo tipo de interlocutor con el que nos encontramos en este tiempo. Si es posible, pues vamos desde los poderes públicos a tratar que hubiera ese apoyo a campañas o a iniciativas o algo en ese sentido, desde esa perspectiva que hablábamos antes de que yo creo, o sea, es así que es importante para, digamos, o sea, sin mucha ampulosidad, pero de manera real, para la democracia, o sea, para que haya un contexto de opinión pública realmente como el que ampara el artículo 20 de la Constitución, ¿no? Digamos que también, como pequeña buena noticia, te diré que hay algunos ya primeros pasos que se están dando. De hecho, la APM ha firmado hace unas semanas un convenio con la Caixa para precisamente llevar a los colegios, hablamos de primeros niveles de enseñanza, o sea, no muy niño, pero, o sea, nivel adolescente, la lectura de los medios, es decir, no solo de un periódico, o sea, sino ambientar a las nuevas generaciones en los medios de comunicación. Eso va a empezar a aplicarse, pues, posiblemente a finales de este curso. O sea, se está haciendo una selección de centros escolares y de profesionales que en muchos casos serán veteranos y en otros no. Es decir, se ha establecido incluso una especie de banco de datos de voluntariado para eso, vamos, voluntariado que será a lo mejor mínimamente remunerado, pero quiero decir, de gente que puede tener interés en eso. Y estamos, digamos, desde FAPE siguiendo eso, o sea, se ha hecho como embrión de lo que puede ser a nivel de toda España, ¿no? Es decir, con la complicidad de cualquier instituto, organismo que se pueda sumar a ello, desde un ayuntamiento hasta una empresa de cualquier tipo, y yo creo que si sale bien, para el año que viene podría estar para allí donde se quiera. O sea, quiero decir que habrá sitios donde a lo mejor no se consigue el mínimo apoyo, que no es grande, pero que sería necesario, entre otras cosas, para difundirlo y para que funcione. Y eso en cuanto a niveles menores. En cuanto a niveles, digamos, de universidad, ya había algunos cursos de verano que este año se van a intensificar y estamos trabajando de manera muy activa con varias universidades, en varios seminarios, uno de ellos posiblemente sobre la crisis esta primavera, pero también con unas iniciativas que van más allá de los cursos de verano, y es posiblemente hacer unos trabajos de un doctorado. Un doctorado específico en la Universidad Menéndez Pelayo, en la Universidad Internacional. De tal manera que creemos que la educación en todos sus niveles en estos momentos debe ser una gran aliada en fin, es una semilla que eso no, digamos, tiene que ver con la crisis inmediata, no resuelve la crisis inmediata, ¿no? Pero sí es una semilla en fin, para que fructifique en años. ¿Cree que los momentos de crisis, los momentos de crisis hay empresas que desaparecen y que no se puede ayudar a todas, evidentemente, es una lástima, pero quizá refuerza las que se quedan, ¿no? Que es lo que se está diciendo, que no hay mal que por bien no venga, que van a sobrevivir los más fuertes, quizá va a sobrevivir Internet y va, esta crisis a favorecer más rápidamente que desaparezca el papel? Bueno, esa es una de las grandes preguntas del millón, como sabes, ¿no? O sea, yo creo que además nadie tiene la respuesta. O sea, seguramente la respuesta, no sé si como decía Bob Dylan, está en el viento o está realmente en el futuro, ¿no? O sea, en ver cómo entre todos vamos construyendo esto que no se sabe muy bien por dónde va, ¿no? Opiniones las hay de todo calibre, ¿no? O sea, recuerdo que una vez la presidenta de Microsoft, que creo en España, que creo que hace poco ha cambiado, ¿no? O sea, que tiene ya otras funciones, pero decía claramente, o sea, que ella, lógico, ¿no? O sea, desde su perspectiva, o sea, que cree que sí, o sea, que el papel dejará de existir, porque incluso de una manera simbólica pues había ya algunos prototipos en algún sitio de ordenador que es físicamente como un periódico, es decir, ni siquiera como los más pequeños todavía duros que ahora conocemos, sino que se enrolla como un periódico, ¿no? Es decir, que sería una página de ese tipo, pero que te lo lleves donde sea y ahí consultas no uno, sino, claro, los 100.000 millones de periódicos de todo el planeta, ¿no? Es decir, es posible, ¿no? Frente a eso hay mucha gente que mantiene lo contrario. Es verdad que en el caso de los libros, pues también hay gente que se lo plantea. También es verdad que es más difícil leer 500 páginas en un este que... Pero... seguramente yo creo que en mayor o menor medida iremos caminando hacia un escenario de convivencia, lo cual no quiere decir de vasos comunicantes que unos bajarán y porque otros subirán, ¿no? Pero dejar de existir totalmente no lo creo. lo que tiene que transformarse es profundamente, y eso es en lo que están ahora mismo las grandes reflexiones de, yo creo, de todas las redacciones del mundo, por importantes que sean. Es decir, lo que ya el periódico, porque en su propia página web tiene la competencia, es ya para dar noticias. Es decir, eso ya está totalmente superado, y muchas veces es la realidad. O sea, quiero decir que, y además demasiado iguales. O sea, al final, el concepto noticia en esta fábrica en la que se va, falta eso, lo analítico, ¿no? Falta la historia, la gran historia, el contextualizar más la información, todo eso. Es decir, yo creo que hay que volver un poco más a ese sentido. Es decir, a lo mejor la prensa queda como en el mundo árabe, por ejemplo, que no, quizás no sean muchos dentro del conjunto de la población, pero los que leen, leen mucho, y tú te sitúas en un café del Cairo y está allí un viejecito leyendo un periódico de hace 4 días, tranquilamente. Es decir, no es... o sea, tendrá que renunciar a ese vértigo de la instantaneidad, que eso ya lo ha violentado, no como hace unos años la radio y la televisión, sino Internet, claro. Es decir, lo instantáneo ya está totalmente servido. Es decir, ahora lo que hay que contar por qué ha sucedido, a quién le interesa y por qué es trascendente, ¿no? Entonces, yo tendrá, vamos, espero que siga existiendo, ¿no? Hay un escalón dentro de la prensa escrita que en España ha sido clave durante, por ejemplo, la transición, y era prácticamente inexistente, que son los semanarios. Es decir, es un escalón de lo escrito bastante ya reducido, ¿no? Los hay, y los hay que tienen... interés, incluso hay regionales y especializados, por ejemplo, especializados, pues sí, ¿no? Pero el papel que tuvo la prensa semanal en España en la pretransición y en la transición, con grandes cabeceras que todos podemos recordar, o sea, de Triunfo, Cambio 16, incluso en Interview ya en el inicio realmente de, creo que fue el 76, 77, ¿no? Pues ahora mismo, vamos, no lanzo yo aquí nada, pero no son un referente. O sea, yo creo que nadie, no hay grandes referentes, ¿no? Es decir, como lo siguen siendo los periódicos o los otros medios audiovisuales, ¿no? O sea que transformación, pues claro, la tendrá que haber. Desaparecer totalmente, yo creo que no. Vas a tener que seguir haciendo tu revista en la Cámara de Comercio. Pero ocurrió lo mismo con los gratuitos, son los primeros que tendrán problemas. Bueno, los gratuitos también ahora estamos viendo ya un poco la cruz en muchos casos, precisamente por mor de la crisis. Es decir, han vivido unos años de ascenso y parecía que se iban a comer, y en muchos casos se han comido o han frenado el crecimiento de los medios tradicionales de pago, ¿no? Especialmente en las grandes ciudades, y el caso de Madrid, desde luego. O sea, yo creo que es difícil ver un joven que no lleve varios gratuitos, no uno en la mano, en el metro, en el autobús, etcétera, ¿no? El problema es que, claro, el gratuito, ahí sí que la única fuente es precisamente la publicidad. En la medida en que eso también les ha caído ahora encima, pues, como sabéis, no están fuera de la lista de víctimas colaterales, ¿no? Muy bien. Quería formular una pregunta que parece que se aparta un poco del tema, pero yo creo que tiene cierta correspondencia. Y es que no cabe duda que en época de crisis, si hay algo similar o parecido a limitación, pues hace que no, que muchos proyectos empresariales, periodísticos, no puedan ver la luz. Entonces ahí hay organismos extraordinarios, por decirlo de alguna manera, que lo limitan. Entonces me gustaría a mí saber, simplemente por curiosidad, cuál es la opinión generalizada en la FAPE en torno a la existencia de esos organismos, sobre todo esos que están dirigidos al control de los medios de comunicación, vamos, los similares, hermanos o parecidos al CAC catalán, al CAC. Ajá. ¿Cuál es la opinión generalizada que se tiene? Porque eso evidentemente es una limitación ante, si no ante la prensa, que todavía creo que no se contempla, si ante medios audiovisuales, que son los que tienen la voluntad de indicar el número, permitir o limitar la presencia de nuevas experiencias. No, o sea, si lo que pides es una doctrina, digamos, una opinión generalizada, no hay sobre el hecho mismo de que existan, ¿no? Es decir, que, bueno, personalmente te diría que en sí mismo, pues no es malo a lo mejor la existencia y en todo caso no la vamos a evitar o a cambiar, ¿no? Sobre casos concretos, sí ha habido algún pronunciamiento de FAPE, como en el caso último de Cataluña, ¿no? O sea, hubo un pronunciamiento. Eso, como tantas otras cosas, apuntaba aquí, es decir, pues depende de la utilización política en muchos casos y efectivamente de la que nace no ya de la actuación que tengan en el futuro, sino muchas veces desde la propia composición, o sea, de la propia forma de crearlos, ¿no? O sea, o de nombrar a las personas para esos consejos, ¿no? Bueno, en la medida en que sean como otro tipo de instituciones, las que ahora se habla, judiciales o otras, terminales de los poderes, pues será complicado, o sea, quiero decir que irá poco en defensa de la independencia, ¿no? Si pudieran ser más, digamos, respetuosos de esa independencia, pues seguramente es positivo. Hay ejemplos en otros países, ¿no? Incluso que contribuyen a reforzar esa independencia. Sí, una última pregunta, porque vamos, os animáis al final y siempre pasa lo mismo. ¿El Papa hay algún tipo de idea o crítica o valoración o relación entre blog y medio de comunicación? No hay tampoco hecha ahora mismo una. Quiero decir, digamos que estamos muy en mantillas en la manera de abordar todo esto, ¿no? Empezando, debo reconocerlo, porque además es uno de los todavía fracasos no resueltos de nuestra propia presencia en Internet, ¿no? Es decir, no es el mejor de los ejemplos la página que hay ahora mismo de. Hay algunas asociaciones, hay que decirlo, que están mejor que otras, pero es decir que todo el tema, digamos, digital y de Internet, desde, insisto, nuestra propia presencia a la manera de abordar los temas, estamos con mucho interés de crear incluso grupos de trabajo que nos, o sea, que podamos ir enfocando estos temas adecuadamente. En cualquier caso, es lo que decía antes, o sea, va a ser difícil poner puertas al campo. Lo que pasa es que habrá que tratar de definir, ¿no? Y de acotar, o sea, al menos tratar de definir lo que sí es periodismo y lo que es lo que va inmerso en el gran mundo de la comunicación, que no todo lo que está en la comunicación es información, ¿no? En sentido periodístico me refiero. Muy bien, pues muchas gracias, ¿eh? Bueno. Desde Toledo, España. Comunicación. Sin fronteras.